Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, Dios puede cambiarlo todo profundamente. Pongamos en Dios nuestra esperanza. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Ya Cristo fue bautizado en el Jordán y comienza su ministerio. El tiempo ordinario, del color verde, se dice que el verde es el color de la esperanza, es el tiempo en que nosotros seguimos a Jesús. Tratamos de ver qué hace Jesús, cómo ora Jesús, cómo ama Jesús. Y queremos orar como Jesús, amar como Jesús. Es un tiempo sumamente importante, ¿no? Se va marcando por número, segundo, tercero, cuarto, pero lo importante es que hoy prácticamente nosotros contemplamos algo maravilloso. Dios puede cambiarlo todo. La relación con Dios nuestra no es una relación de ideas, ¿no? Creo en Dios, pero mañana no creo. Pienso, mañana no lo pienso. Es una boda espiritual. Desde el bautismo estamos unidos a Dios. Cristo es el esposo. Nosotros, la iglesia, somos la esposa. Por eso hoy contemplamos esta maravillosa profecía de Isaías que le habla a Jerusalén, que era una ciudad destruida, una ciudad hecha a pedazos. Imagínense las fotos que se ven de esa tierra de Palestina bombardeada, hecha a pedazos. Pues así estaba Jerusalén. Y todos se reían de esa ciudad destruida. Pero le dice, no, te cambiaré el nombre y tú te llamarás desposada, casada con el Señor. Se comienza a anunciar una relación como de esposos entre Dios y su pueblo. Por eso con el Salmo 95 decimos, cantemos la grandeza del Señor. ¿Quién puede levantar a un pueblo de la ruina, de la destrucción? Bueno, las personas harán su parte, pero Dios es potente. Y naturalmente, hermanos, esta iglesia, que nosotros somos parte de ella por el bautismo, es como un cuerpo. Hoy Pablo habla de un cuerpo que tiene muchas partes, ¿verdad? Pero dice, cada una se importa de la otra, se interesa de la otra, ¿no? Y esto es importantísimo porque nosotros sabemos que Cristo fundó una iglesia. No existen muchas iglesias. Si las hay, es por problemas históricos, pero si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Por eso, cuidado con las sectas que andan fundando pequeños templos. En el fondo es una manera de vivir. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Y hoy, claro, se muestra ese poder de Dios que transforma. Las famosas bodas de Caná, donde nosotros rezamos como un misterio luminoso el hecho de que se convierte mucha agua en mucho vino. El agua es la naturaleza humana levantada en vino por la gracia de Dios. Es muy importante porque el milagro ocurre allá en la cocina, no muchos se dan cuenta, pero Cristo es el esposo. Era una boda, no sabemos cómo se llamaba el esposo y la esposa, pero Cristo es el esposo porque hace su primer milagro y haciendo su primer milagro los discípulos creen en él. La fe es la unión con Dios. Naturalmente, hermanos, pues en esto interviene mucho María, ¿no? María ve que no hay vino. El hijo le dice, no ha llegado mi hora, pero ella es la madre de la esperanza. Y dice, hagan lo que Él les diga. Comencemos este año confiando en el Señor. Él es la esperanza que no defrauda. Confiemos en Dios. Y naturalmente sepamos que todo aquello que es simplemente agua, puede que no sea malo, la naturaleza humana es buena, pero Cristo la puede elevar, hacer las cosas mejores. Pon tu vida en la mano del Señor y Él la transformará. Preséntale tus males, tus culpas y Él te dará a cambio el perdón. Por la intercesión de María, que nos dice, hagan lo que Él les diga. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.